General de UGRA, el gremio que nuclea a hoteleros y gastronómicos aquí en La Pampa. Graciela, Pablo y Valentina te saludan de Kermés. Buen día. Buen día. Buenos días, Pablo y Valentina. ¿Cómo están? Bien, bien. Graciela, ¿qué novedades hay en el tema este del reclamo que tiene el gremio y los trabajadores del Hotel Calfucurá contra la empresa? Bueno, nosotros venimos desde una audiencia que hubo en el Ministerio de Trabajo, que pasamos a cuarto intermedio, total acuerdo de la empresa y del sindicato, bueno, donde también había en la audiencia compañeros de Calfucurá, quedamos en un cuarto intermedio como para acercar las partes, cómo se va resolviendo el conflicto. En ese cuarto intermedio hubo propuestas de reunirnos, de ver cómo se resolvían los aspectos que estábamos discutiendo nosotros, reclamando los justos derechos de los trabajadores, que eran el aguinaldo, los sueldos, la rotación, cómo venía actuando el Hotel Calfucurá de acuerdo a la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo nuestro, que estaba totalmente alejado de la realidad. En esto de poder juntarnos, tanto los profesionales del gremio como de la empresa, los trabajadores, nosotros, se decidió que volvamos a hacer la audiencia del Ministerio de Trabajo, que es la sede que corresponde, ¿no?, para resolver las cosas, el gremio, la empresa y una carta que hicieron los trabajadores que adjuntaron a la solicitud de la audiencia, firmada todos los trabajadores de Calfucurá. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todos estamos de acuerdo con lo que estamos emprendiendo. Y la audiencia, el reclamo que se hace, que se vuelve a hacer a la empresa, es el siguiente. Digamos, el pago del total de los sueldos desde que contrata gobierno hasta ahora, los aguinaldos, y organizar de qué forma va a empezar a trabajar el hotel que supuestamente empezaba a trabajar en abril. Entonces, remarcar todo eso para avanzar de cómo va a funcionar el hotel con los trabajadores. Ese es el pedido que venimos haciendo, la solicitud que venimos haciendo. ¿Y la empresa qué dice? Bueno, la empresa quiso reunirse con los empleados y con nosotros, pero nosotros consideramos, conjuntamente con los empleados, por eso te digo de esta nota que adjuntan a la solicitud que hace el gremio para la próxima audiencia con las autoridades del hotel, que el lugar es este, el Ministerio de Trabajo, porque en realidad ya no se quiere dar más vueltas sobre lo mismo porque no se está resolviendo nada. Claro. ¿Y hay entonces, fecha? Como no se está resolviendo nada, lo que queremos es volver al Ministerio de Trabajo, que es el lugar en realidad donde se tiene que resolver, hacer el planteo que venimos haciendo y, dentro del planteo que venimos haciendo, sabemos que el gobierno alquiló el hotel, que fue una decisión de la empresa. Sí. Entonces, hasta ahí nosotros y los trabajadores se han bancado mucho todo el año de la pandemia. Son los que más han sufrido, porque son los que les achicaron el sueldo, no les pagaron lo que correspondía, o por lo menos lo que correspondía, que era muy poco, le dieron un adelanto de aguinaldo y se lo descontaron. Digamos, son los que más sufrieron esto. Que todos lo sufrimos, es verdad, pero que lo que más lo sufrimos fueron ellos. Entonces, para no dar más vueltas sobre el tema, quieren clarificar esta historia de que, se le pague estos, por lo menos estos 3 meses o 4 que los alquiló el gobierno, el total de los sueldos, ya que fue una decisión de la empresa alquilar el hotel y recibir una buena remuneración, por eso que también una parte se acuerde con la gente que mantuvo el hotel durante más de 20 años cada uno. Entonces, Graciela, ¿y hay fecha de esta audiencia en trabajo? Nosotros la solicitamos, el Ministerio de Trabajo nos la va a dar a la fecha. Ah, está bien. Había una fecha convocada, ¿qué pasó? ¿No se reunieron? Lo que pasa que la fecha que había convocada, sí, se postergó por esta charla que quería tener la empresa con los empleados, y los trabajadores están cansados de charlas. Sí. ¿Cuánto hace que venimos charlando? O sea que, en realidad, lo que queremos es soluciones rápidas ya, claro. Queremos saber cuándo van a cobrar, lo que le van a pagar, lo que les corresponde, y bueno, cuándo empiezan a trabajar y cómo se va a organizar, si va a haber una rotación, si va a haber un total, bueno, organizar todo eso. Y todo eso queremos organizarlo en el organismo que corresponde, que además queda el compromiso más serio, claro, en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Y que el empresario Bertone en estas reuniones pretendía solucionar por fuera del Ministerio de Trabajo el conflicto. No sé, que lo que él quería era hablar con la gente, y la gente en realidad no tiene problema de hablar, pero que resuelva todo esto y después hablamos, porque en realidad sentarnos a hablar de cosas que no está cumpliendo y que, digamos, no hubo un atisbo de decir, bueno, voy a pagar los aguinaldos, voy a ver cómo algunas cosas voy a ir resolviendo y me siento con los trabajadores a acordar cómo sigue. No hizo esto. No pagó nada, siguió descontando, porque, lastimosamente, 8.000 pesos descontarlos en dos veces, como que están cobrando unos sueldos de miseria, no es justo. Entonces, sobre esa base no se sienta a hablar nadie, en realidad. Claro. Graciela, ¿esto que hace el Hotel Calfucura, lo están sufriendo en alguna otra empresa del rubro? Mira, nosotros siempre tomamos el conflicto de acuerdo a las necesidades que los compañeros nos plantean, como decía el general, ni antes, ni adelante, ni atrás, con los compañeros. Nosotros todos los problemas que nos plantea los compañeros los vamos tomando. Y hay algunos problemas, sí, que vamos tomando. De otras empresas. Se van resolviendo. Está bien. Pero no tenemos, un conflicto grave en otro lugar. Sí que hay, por supuesto, pero no tenemos conflictos, estamos ya en tema de audiencia, me quedo trabajo, cosa por decir, vamos resolviendo. Claro, está bien. Estaremos atentos para seguir el tema, a ver si el Ministerio de Trabajo le pone fecha a esta reunión. Graciela. Sí, cuando le pongan la fecha, si quieren, yo les aviso. Bueno, no sé si quiere agregar algo más. Acá me dicen si lo del Cuprún se solucionó. El Cuprún, nosotros ya te lo había dicho en un programa anterior, que nosotros con el Cuprún hicimos un acercamiento después de un año de ni siquiera sentarse ni a escuchar a nadie, ni recibir el petitorio que llevamos, tanto en la denuncia pública y todo esto, acercar las partes, y la propuesta que hacía el hotel no la aceptaron los compañeros. Decidieron verlo por fuera. Nosotros... hasta ahí llegamos. Está bien, la intervención del gremio fue hasta ahí, acercar las partes, hubo una oferta. Porque ellos no la aceptaron la oferta y nosotros, y decidieron ver, otro lugar que por ahí les conviene. Nosotros hicimos hasta llegar a una oferta que hizo la empresa, los compañeros no lo vieron conveniente y decidieron... igualmente los compañeros vienen y nos consultan, pero ellos ya decidieron... porque la propuesta que había el Cuprún era de del conjunto de todos, por lo menos la que conseguimos nosotros. Y cuando conseguimos el acuerdo y conseguimos que el Ministerio de Trabajo, a través de Marcelo Piedontá, que trabajó mucho por este tema, porque ha trabajado mucho y ha estado con nosotros, el subsidio de 15.000 pesos por 4 meses a todos los trabajadores de Cuprún para ir viendo en esos 4 meses cómo se resolvía. Entonces, ellos como algunos estaban de acuerdo y otros no había un consenso en el grupo de los compañeros, se rechazó esa oferta. Bien, Graciela, te agradecemos como siempre por estos minutos con Kermés. Gracias a vos, querido. Bueno, que tengas buen día. Un abrazo, chicos, chao. Graciela Ortiz, la secretaria general de UDGRA La Pampa, charlando unos minutos aquí en la mañana que el mesera, Valen. Aprovecho para recordar los números de teléfono 1533 7866. Nos puedes mandar ahí audios si quieren y los compartir.